Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión, la número 57 de Con Otros Ojos. Tengo que saludarlos por primera vez en este 2011, en el cual todavía no he participado del programa, dado que estuve todo enero de vacaciones, y quien se encargó de comandar el micrófono, el aire, en este espacio, fue Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Bien, todo bien. ¿Cómo ha resultado este primer mes del año? Me he enterado, obviamente, de todas las cosas que fueron pasando, pero te lo pregunto a vos, quien de alguna manera tuvo la responsabilidad de llevarle a los oyentes los análisis de las primeras semanas que acontecieron en este 2011. Bueno, empezamos como habíamos empezado el año pasado, creyendo que no iba a ser un enero complicado. Después pareció empezar a complicarse y sinceramente fue un enero muy tranquilo en materia de información, a diferencia de lo que venía sucediendo durante los últimos años. Más nos imaginamos que un enero iniciando un año en campaña iba a ser un enero mucho más cargado de información y de cuestiones sobre todo política, políticas, ¿no? claro, exactamente. Y en realidad fue un enero bastante tranquilo en materia económica. Muy tranquilo, en materia política también, no fue... Uh-huh. Estuvo, me parece, más que nada asignado por los viajes al exterior de la presidenta, concretamente el viaje a Medio Oriente que hizo, y bueno, con lo del campo, el paro agropecuario, que empezó, deslizó algún tipo de conflicto que después no fue tal. Uh-huh. Y la verdad que fue un enero extraño respecto de los eneros anteriores, donde eran muy cargados desde que se había pagado al FMI. Claro, bueno, por ahí no hubo episodios tan fuertes, claro, digamos, o novelescos como el caso del año pasado, con el tema de Redrado, claro, la Reserva del Banco Central. Digamos, capítulos que quizás mantengan en vilo a la sociedad en cuanto a los veraneantes, incluso de vacaciones, qué podía deparar para la conformación del gobierno mismo, claro, para las políticas, digamos, del año que se venía. Y no fue este caso, digamos, no hubo, si bien hubo muchas cosas de las cuales se han hablado, mencionaste algunas, otras que en enero por ahí empezaron a dispararse y todavía se siguen conversando, como una que vamos a hablar hoy que tiene que ver con este descubrimiento de esclavos en la Argentina. Sí. Algo que no es novedad. No. Siempre se supo que había este tipo de trabajadores. Yo lo tenía más que nada conocido de las yerbateras en Misiones. Uh-huh. Lo que sucede es que nunca hubo una política realmente agresiva para tratar de erradicar esto. Lo mismo que el trabajo infantil, que ahora medio también se coló en esta historia, ¿no? Pero el trabajo infantil es algo de lo que uno, digamos, como ciudadano, sabe de su existencia desde hace años y años, pero no ha habido hasta ahora una política fuerte y que se decida de alguna manera a erradicarlo, no sé, a bajarlo a tasas que sean casi inexistentes, porque es probable que por la estructura que tiene el Estado quizás le sea por ahí imposible erradicar el 100% del trabajo infantil. Porque es un país muy grande, porque tenés administraciones adversas en otras provincias, porque tenés administraciones que quizás hacen la vista gorda porque por algún interés que les conviene porque reciben una dádiva, pero hacen la vista gorda y permiten que existan estos flagelos del empleo en negro, el empleo sobre todo en condiciones de esclavitud y el empleo infantil. Uh-huh. Entonces, por ahí el Estado Nacional quizás no, digamos, no tiene estructura suficiente como para el 100%, uh-huh, pero sí, la hora llegó de llevar estos casos a un extremo, digamos, que digamos sea noticia que encontraron, no sé, 10 menores en algún punto del país. Pero si hoy empiezan a levantar, yo creo que encuentran de a miles de menores trabajando, uh-huh, en el país. Me parece que en ese tema hay varias cuestiones que se cruzan. Una es las jurisdicciones, donde claro. Un trabajador de otra provincia está Exacto. trabajando en otra, entonces interviene, no puede intervenir el Ministerio de Trabajo de la Nación, interviene el provincial para hacer las inspecciones, pero es casi, por decirlo, devuelto a su provincia sí. la persona, entonces llega y no tiene trabajo. Uh-huh. Es una cadena muy compleja, me parece que es muy difícil de desentramar, y sobre todo porque son trabajadores que no permanecen más de 15 días tal vez uh-huh. en el lugar. Entonces detectarlos también es muy difícil. Es muy complejo el tema también de las denuncias, el involucrarse como sociedad, involucrarnos, saber que si vemos características de este tipo tenemos que denunciarlas, aunque sea para que vayan y vean uh-huh. si hay algo o no y lo desestimen, porque hoy lo que está sucediendo es que todas las denuncias que se hacen se investigan, que esto no es lo mismo que sucedía un tiempo atrás. Claro. Entonces eso también está abriendo un abanico donde se van encontrando cada vez más situaciones o empresas en estas situaciones. Lo que es terrible, digamos, pensar en un país que tiene un alto índice de trabajadores en situaciones como las que vimos las imágenes. Lo más difícil me parece que es encarar la imagen. Una cosa es decirlo, hablarlo, y otra cosa es ver las fotos hoy en los claro. diarios o ver las imágenes en la televisión. Es muy fuerte esas cuchas parecían donde estaban trabajando, o las semanas anteriores que se veían esos containers en las condiciones, el calor, el agua, los lugares donde estaban. O sea, la verdad que parece increíble que esto pueda suceder en un país que, por el otro lado, está dando cifras de crecimiento contundentes en todos los sectores. De hecho, lo que pasó durante enero fue confirmarse de también muchas claro. cifras que se venían casi previendo a fines de diciembre. Exactamente. Se confirmaron todos crecimientos de la economía, de uh-huh. la construcción. Pero más increíble es que haya quienes justifiquen terrible. Esta situación. Sí. Que titubeen y den vueltas alrededor de algo que no resiste el menor análisis de que no pueda ser como se lo presenta. Son esclavos sí. en condiciones, digamos, que ni un animal debería no. mantenerse. No resiste ningún tipo de justificación. Y que haya quienes intentan de alguna manera justificarlo, dan vueltas para no aceptar el hecho, eso me parece horripilante, me parece realmente terrible también. Sí, y también, bueno, la parte de los trabajadores, intentar comprender a los trabajadores, porque una parte que nos pasa a quienes no estamos en esa situación o no trabajamos en esas situaciones, es decir, bueno, pero ¿por qué esta gente no denuncia? Si tienen celulares, si les dan celulares y les cobran las tarjetas, una tarjeta de 10 pesos a 100 pesos, ¿por qué no agarran un mensaje? ¿Por qué no mandan, no llaman, no hacen una denuncia? Porque se quedan sin trabajo. O sea, es muy claro. Hoy está la sociedad rural contra Federación Agraria sobre el tema de por qué los pequeños productores vendieron trigo a las claro. marineras a pedido del uh-huh. gobierno y demás. Y hay una cuestión que se llama necesidad. Los Exacto. pequeños productores necesitaban sacarse el trigo para poder plantar otro Sí, viven más en el día a día y no pueden claro. sentarse arriba de su producción para especular. Exacto, entonces lo mismo pasa con esta gente. Esta gente sabe que denuncia y se quedó sin trabajo. Uh-huh. Entonces, interesante es ver experiencias donde no el Estado, pero sí desde los sectores privados o desde las ONG, como por ejemplo en la Alameda, se han hecho claro. denunciar el trabajo esclavo y crear cooperativas con esa gente, porque hay que reinsertar a esa gente en la sociedad, que queda uh-huh. totalmente desprovista de todo. Entonces, bueno, me parece que ahí es donde le falta al Estado, provincial, municipal, nacional, tomar una determinación qué hacer con esa gente. No la podemos devolver a Santiago del Estero y que vuelvan a morirse de hambre, que es lo mismo que la situación en la que están trabajando ahora. O sea, no estoy justificando para nada la forma de trabajo. Lo que digo es que hay que hacer algo como Estado para que ninguna de las dos situaciones se dé. Que no vuelvan a su provincia a morirse tirados en el pasto sin hacer nada, y que no trabajen como esclavos en otros lugares. O sea, ninguna de las dos cosas puede suceder. Ahí es donde me parece que claro. tiene que aparecer el rol del Estado, y el rol del Estado como un fuerte fiscalizador y tomar decisiones fuertes contra las empresas que están en estas situaciones. Porque no puede ser que grandes multinacionales sean las que están justamente involucradas. No estamos hablando de una pyme que le cuesta pagar hasta las ganancias y el impuesto al cheque y demás, que tiene 5 empleados. Estamos hablando generalmente de grandes multinacionales que no tendrían que tener estos problemas. Están teniendo ganancias siderales durante los últimos años. Quizás sea la punta, digamos, de lanza de lo que muchos sectores están reclamándole al gobierno, que es como una nueva ola de políticas más enfocadas hacia estas cuestiones. Exacto. Porque, bueno, venimos de políticas que en un primer momento, cuando Néstor Kirchner fue presidente, se enfocaron en hacer crecer a la industria, en generar, pero primeramente en hacer que las empresas vuelvan a desarrollar, ¿no? Para que a su vez eso se traduzca en mayor empleo, mayor dinero también a partir de mejores ventas al exterior, generaciones de divisa, a partir de un dólar alto, toda una serie de condiciones, el saneamiento de las finanzas públicas para generar una idea de credibilidad, de mayor credibilidad en la Argentina. Bueno, toda una suerte de cuestiones que quizás si había que hacerlas para poder encarar otras, porque al revés por ahí va a ser mucho más difícil, es atender por ahí primero la deuda social sin tener una estructura económica fuerte, quizás hubiera sido más difícil, a pesar de que siempre es más urgente. Pero bueno, se eligió ese camino y ese camino fue dando sus frutos. Ahora creo que es momento de empezar a prestar atención a estas cuestiones. Ya gente que la pasa mal de verdad, uh-huh, gente que digamos que cuando se habla de los derechos humanos es también para estas personas, totalmente, digamos, que necesitan llevar una vida como seres humanos, con su derecho a la educación, al trabajo, con su derecho a la salud, uh-huh, con su derecho al bienestar. Quizás sea el inicio de esta ola de políticas que se le está reclamando al gobierno desde hace rato, sí, sobre todo desde sectores que están más a la izquierda, sí, y que han criticado mucho al gobierno por estas cuestiones que se les indicaba que no atendían. Bueno, es entonces el momento y ojalá sea el inicio de un ciclo que apunte entonces a resolver estas cuestiones que son realmente muy difíciles. Sí, totalmente. No solamente el Estado Nacional, ¿no? También los estados provinciales y municipales. Me parece que tiene que ser una política de todos en materia de inclusión de estos sectores. Y me parece también interesante la sanción de la ley de trata de personas, porque lo que se pudo hacer, claro, en estas ocasiones es hacer denuncias penales, claro, cosa que antes no se podía, exacto, hacer contra esta gente, que porque ya el esclavo no existe en, claro, la sociedad. Entonces no había, lo que hay ahora es la trata de personas, y entonces se pueden empezar juicios, que esperemos que sean juicios en serio y avancen en estos temas, contra quienes estaban a cargo de esos empleados y los tenían en esas condiciones, que son penales, como los juicios de lesa humanidad, digamos. Están en la misma categoría, o casi en la misma categoría, porque también están la vida humana de por medio. Uh-huh. Bien. Bueno, vamos con la apertura comercial del programa. Hoy lo tenemos a Leo Fernández en la operación técnica, y hacia él nos dirigimos. Auspician Con Otros Ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de Salud PYME. La opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer. Adelante es superarse. Adelante es ofrecer oportunidades. Adelante es comprometerse. Adelante es creer. Adelante es comprender. Adelante es compartir. Adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Noche aquí en Con Otros Ojos. Bueno, En enero estuve en veraneando en Uruguay. Y lo que noté de este país es que ha tenido un formidable crecimiento en los últimos tiempos, un poco a la par de Argentina y de Brasil, que fueron motorizando un importante dinamismo en la economía a nivel Mercosur, a nivel regional. Uruguay está pasando por una etapa muy fructífera, para muchos algo que no sucedía en décadas en ese país, siempre fue un país bastante chico, nunca fue un país cuyos habitantes gozaran de un, digamos, un pasar económico importante, sino más bien siempre la media de ciudadano uruguayo fue bastante modesta. Uh-huh. En este momento tiene una clase media Uruguay que se ha acrecentado. Sucedió lo que hablábamos recién de Argentina y que también ha pasado en Brasil, esta suerte de inclusión de quienes se encontraban afuera. Sí. Del poder consumir, del poder disfrutar, del poder llevar una vida mínimamente de bienestar. Yo le diría que en Brasil, por ejemplo, una cantidad enorme de gente se subió por primera vez un avión en los últimos años gracias a esta política de inclusión que logró Lula durante sus dos mandatos. Algo así como 9 millones de personas, que es una cantidad enorme de gente voló en avión por primera vez. En Argentina sucedió otro tanto en un montón de otros aspectos. Gente que, como hemos visto en los números de los últimos años, accedió a su vehículo, accedió a sus electrodomésticos, en menor proporción quizás a la vivienda, que es un tema que todavía es la gran cuenta pendiente. Pero sí a determinados objetos y también a viajar, también a irse de vacaciones, como se ha podido corroborar a partir de estas cifras de turismo, sobre todo argentino y dentro del país, que ha crecido fuertemente. En Uruguay ha sucedido algo similar. Hay una clase media que se agrandó, que puede gastar más. Ha habido una comercialización de vehículos que ha sido también récord para el país, y eso los ha llevado a replantearse algunas cuestiones que por ahí no tenían tanta urgencia. Como la infraestructura para... Pero además también como el control del tránsito. Ah, claro, claro. Que ahora ya se ha vuelto realmente un problema. Claro. Si uno acostumbraba a ir a Montevideo, descubría una ciudad que se podía transitar con vehículo de una manera como uno no está acostumbrado. O sea, algo que lo hagan en Buenos Aires a las 3 de la mañana. Pero ahora ya transitar por Montevideo en grandes momentos del día suele ser tan difícil como hacerlo por la ciudad de Buenos Aires, para lo que es el tamaño y para lo que es la cantidad de autos que hay. Se ha generado un crecimiento económico muy importante. El caballito de batalla sobre el que se subió la administración de Tabaré Vázquez en su momento y ahora tomó José Mujica, guarda algunas cuestiones que sí son distintas a la Argentina. Por ejemplo, el tema de mantener una inflación muy baja para darle una posibilidad de mayor poder adquisitivo a todos aquellos que se iban integrando de alguna manera al sistema a partir de encontrar trabajo, a partir de encontrar trabajo donde percibieran mejores remuneraciones. Pero para mantener la inflación baja también lo que debió hacer Uruguay fue devaluar su moneda. Apreciar su moneda, apreciar fuertemente su moneda y no devaluar como hizo Argentina. Claro. Por eso, de estos de algunos años a esta parte, la diferencia, por ejemplo, en 2001, antes de la gran crisis en Argentina, entre el cambio uruguayo y el argentino era de 10-1 a favor de Argentina. Esa brecha se fue achicando, para que te des una idea, hoy en día se encuentra en 4.5-1 la diferencia. Esto fue porque Uruguay fue apreciando fuertemente su moneda. Claro. Después de, obviamente, tener una fuerte devaluación como la que tuvo Argentina, que tuvieron Brasil en el 2002, fueron apreciando su moneda al igual que lo fue haciendo el real. Esta es una receta para tratar de mantener los precios bajos. Sí. Lo que sucede es que también después se te plantea la dicotomía de la exportación. Claro. Lo que sucede con Uruguay es que Uruguay no tenía todavía una estructura muy fuerte en los últimos años para generar exportaciones, sino lo que más le interesaba era generar mucha inversión puertas adentro. Mucha inversión, mucho erradicación de empresas, empresas que empezaran a pensar en negocios, empezaran a pensar en qué se podía producir. Claro. Y entonces el dólar bajo también hacía que sea mucho más apetecible para muchos capitales entrar e invertir en ese país. O importar, en muchos casos, bienes de capital para llevar adelante determinadas producciones. Mucho se dijo de la cantidad de capitales argentinos que fueron al campo, a, digamos, de alguna manera exportaron de acá de la Argentina el conocimiento, sí, para que en Uruguay empezara a aparecer la soja y todos estos cultivos que de alguna manera se han transformado en materias primas preponderantes en el mundo de hoy. También los brasileros incursionaron fuertemente en la producción agrícola uruguaya. Y durante el conflicto con el campo acá se ponía como ejemplo siempre a Uruguay, de que en Uruguay no había impuestos, no había esta suerte de trabas a la exportación, como decían. Pero ¿qué sucedía? Uruguay lo utilizó para que de alguna manera captar inversiones. El anzuelo era que no cobraban estos impuestos a las exportaciones. Por lo tanto, los capitales preferían ir a Uruguay a desarrollar. Pero al mismo tiempo, cuando vos tenés un país, una economía que va creciendo, que se va incorporando cada vez más ciudadanos, se necesitan determinados elementos, como vos decías antes, infraestructura, también se necesita mejorar la salud, se necesita mejorar la educación. ¿Y quién atiende todo eso? ¿Lo atiende el Estado? ¿Cómo atiende el Estado todo eso? A partir de lo que recauda. Y si vos tenés un sector agropecuario que no te paga retenciones, que no paga impuestos prácticamente, que es mínimo porque necesita para adelantar la inversión, decime de dónde sacás el dinero. Porque no es que sucede con el sector agropecuario. Esto que yo te digo, en Uruguay sucede con la mayoría de los sectores que más podrían aportarle al Estado. El año pasado, el sector agropecuario en Uruguay aportó 250 millones de dólares. Inexistente. Los cálculos estiman que con un tributo equilibrado, digamos, que no despierte tampoco recelos, que no haga que quieran meterte un tractorazo, Uruguay tendría que recaudar por encima de los 1.000 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, de acuerdo a la producción que se realiza en ese país. Claro. Entonces, hoy en día Uruguay se encuentra con un crecimiento a pleno, con la gente, mucha cantidad de gente incluida, mucha gente consumiendo, comprando de todo, pero con un Estado que tiene pocos recursos y que ahora se está empezando a replantear. ¿No será momento de empezar a mirar un poco a la Argentina, de mirar un poco a Brasil y ver cómo ellos, de alguna forma, los estados se han hecho fuertes, de qué forma se puede recaudar? Y ahora se están empezando a plantear en ir más a fondo con el tema de las empresas, con el tema del sector agropecuario. Lo que pasa es que ya saben que se les va a venir una discusión que va a ser arduísima, durísima, pero saben que no les queda otra. Porque de lo contrario, sostener este crecimiento sin un Estado que acompañe con fortaleza, con dinero suficiente para, con reservas suficientes, con dinero suficiente para encarar cualquier cimbronazo que se pueda llegar a venir, no es posible. De alguna manera ellos mantuvieron los precios bajos con esta apreciación de su moneda, que funcionaron como un tipo de retención, digamos, para mantener hacia adentro el consumo. No podían competir con Argentina, por ejemplo, en el sector agropecuario, no solo por stock, sino porque además el precio de ellos era mucho más caro que el nuestro. Claro, exactamente. Y además ahora se tiene que empezar a replantear también otro tema, que allá empezaron a poner lo que serían los ladrillos de la producción, ¿no? En los distintos sectores. Ya se empezaban a armar las fábricas, ya empezaban a abastecer el mercado interno, este mercado interno que creció con mayor gente, digamos, incluida en el consumo. Bueno, ahora quieren empezar a mirar puertas afuera, y para mirar puertas afuera el tema del tipo de cambio, la relación entre el dólar y el peso local es fundamental. Claro. Y ahí es otra cuestión que deberán discutir para ver cómo lo manejan sin que se le, digamos, vaya de las manos el tema inflacionario. Claro. Y ahí que también queda demostrado que no es tan fácil criticar el no poder manejar o tener absolutamente controlada la inflación. O el comparar, ¿no? También es muy difícil decir, bueno, qué bien les va a los uruguayos o qué bien le va a Brasil y, o a Chile y a nosotros no nos va tan bien. Cada país tiene sus problemas, tal vez no el mismo exactamente que nosotros, porque justamente la política que lleva adelante es otra, pero tienen sus problemas, o sea, tienen los cuellos de botella. Cuando va ingresando gente al consumo, aparece por algún lado. Más en, imagino yo, en Uruguay, donde es un país que en un momento era netamente financiero, o sea, de servicios. Claro. O sea, se sostenía solamente con. Y no produce energía. El sistema, claro. Fíjate, o sea, es todo un tema, ¿no? O sea, para un país no producir energía y tener que importar prácticamente toda la energía que se consume. Hay otra cuestión también muy importante, que no hay ley antimonopolios en Uruguay. Entonces puede ingresar cualquier un solo operador capital y adueñarse de todo un mercado. Le sucedió con la cerveza, Ellos tienen tres marcas importantes y fuertes que son Patricia, Pilsen y Sillertal. Las tres están en manos de Ambev, la uh-huh. brasilera. Compró las tres. Y compró una cuarta que se llama Norteña, que es un poco, digamos, menos importante en presencia. Pero tiene el absoluto monopolio. Totalmente. No hay cerveza producida en Uruguay que no pertenezca a este grupo que es Ambev, que son los brasileños. Un monopolio absoluto de producción, no solamente, sino también de comercialización. ¿Y se discute ese tema? Sí, se está discutiendo. Porque si bien en un principio sirvió para ayudar al desarrollo y al crecimiento, porque de alguna manera todas estas ventajas las daban porque necesitaban capital. O sea, siempre está esa cuestión de necesitamos liquidez, necesitamos dinero. En un mundo en el cual en los últimos 5 años las ventanillas se le cerraron a todos, prácticamente, salvo los países europeos y Estados Unidos, se le cerraron a todos los demás países las ventanillas para acceder a un financiamiento que permitiera poner en marcha distintas economías. Bueno, acá nosotros lo sufrimos en carne propia, en parte también por una decisión de decir no queremos endeudarnos más. Sí. Bueno, pero eso hizo que de alguna manera, ¿cómo se genera entonces el dinero para dinamizar? Bueno, Uruguay eligió ese camino. No cobrar impuestos a montones de actividades, permitir que entraran los capitales sin poner restricciones. Y ahora se están enfrentando a una situación que están empezando a tener que discutir porque lo que fue bonanza durante los últimos años se puede traducir en crisis para los próximos, si uh-huh. no se genera alguna suerte de control. Y lo que a mí me permitió ver esta cuestión también del cambio es que finalmente esa burbuja que nosotros creímos vivir en los 90, donde el oro valía 1-1 y entonces nos permitía ir y adueñarnos del mundo, es una fantasía, porque yo vi, por ejemplo, ahora cómo, a pesar de no ser tan favorable el cambio como Uruguay, mi poder adquisitivo no bajaba tanto en Uruguay. Porque lo que importa es cómo aumenta el poder adquisitivo tuyo al pasar los años. Claro. No importa tanto, no importa si el dólar vale 4, 10, 28. Lo que importa es cuánto vale tu poder adquisitivo, si tus sueldos se van actualizando. Claro. En la convertibilidad podés no se actualizaban. Con eso. En actualizar no se actualizaban en la convertibilidad. Vivimos 10 años con 1-1, sueldo mínimo vital y móvil en 200 pesos, en esa época 200 dólares, 180, creo. La jubilación mínima menos todavía, y después en los diferentes sectores nunca había renegociaciones, no existían las paritarias, si había aumentos eran de manera, digamos, con absoluta discrecionalidad de aquellos que decían a vos te aumento, pero no había, digamos, una cuestión orgánica, y había sectores muy achatados. Entonces, que con la fantasía esa del dólar 1-1 les permitía de alguna manera seguir consumiendo cosas importadas. Y no es que no había inflación, o sea, no había inflación oficial. Claro. Pero en realidad el dólar estaba forzado 1-1. Pero no podías ir comprando lo mismo, un poco lo que decíamos, poder adquisitivo. No podías comprar lo mismo con el mismo dólar con el que comprabas al principio, comprarlo 3 años después. Eso significaba que inflación hubo. Uh-huh. Eso cambia bastante. Uno lo ve también cuando viaja, la cantidad de argentinos que están viajando al exterior. Creo que hoy en día ya estamos en un nivel bastante parecido al de los 90. Hay una cantidad de argentinos enorme que viaja al exterior. Y no solamente eso, después otro dato que a mí me llama la atención de la comparación con los 90 es la cantidad, por ejemplo, de grupos, de espectáculos que vienen de afuera. Sí. Y que eso se paga eso todo también, en dólares. Sí. Y que eso había sido durante los 90 una suerte de que nosotros pensáramos que tenía que ver con esa relación del 1 a 1 con el dólar, y no es tan así. Cuando hay un fuerte poder adquisitivo más allá del valor del dólar, se puede traer a esos mismos grupos, porque han venido prácticamente todos los que han venido en esa época, y más todavía. Y porque valía lo mismo una entrada, te salía lo mismo que un sueldo, te salía $200, claro, tal vez una entrada, y hoy te sigue saliendo lo mismo que un sueldo. O sea, la relación sigue siendo la misma, el valor de la entrada respecto del sueldo sigue, no tiene mucha diferencia. Exactamente. Pero también el tema de las propiedades, que se habló mucho de que volvían los argentinos a comprar en Uruguay, algo de eso hay. No, eso no sé, no me enteré por lo menos. Uh-huh. Porque hubo una época en que vendieron, ¿no? Con la crisis 2001. Sí. Salieron todos a vender porque no podían sostener expensas. Exactamente. Dolarizadas, sí, claro, no, o sea, ahí había una diferencia muy grande. Pero no sé cómo está ahora el mercado inmobiliario en ese sentido. Sí, creció mucho. Y volvió nuevamente a ser un nicho de inversión para los argentinos. Sí, el tema de construcción creció enormemente, como ha pasado acá, como también sucede en Brasil. Uh-huh. Es otro de los sectores fuertes dentro de la dinamismo de las economías del Mercosur. Bueno, y gran generador de empleo, que es muy importante eso. Sí, enorme generador de empleo. Bueno, vamos nuevamente con Leonardo Fernández y ya regresamos. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070, Radio El Mundo. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino. El referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomás alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajás la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon, para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces, y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío Del Arco, escúchalo en Del Arco Político. De lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Tengo mis sentidos puestos en vos, y esto que me causa fascinación. No quiero promesas, no quiero amor. Dame adrenalina, dame pasión. Y pasamos de Uruguay a Brasil. Continuamos siempre dentro de la región, porque ayer estuvo Dilma Rousseff acá en la Argentina, en Buenos Aires más precisamente, dando por tierra finalmente con todas esas tontas especulaciones de que no era la misma la relación entre Argentina y Brasil, de que a Brasil no le preocupaba, no le interesaba tanto a la Argentina, y lo que se vio durante todo el rato que estuvo Dilma en Buenos Aires es una fuerte relación y además un fuerte compromiso de parte, digamos, del más grande que es Brasil con este hermano menor que seríamos nosotros, Y una idea de integración que evidentemente no ha sufrido una sola fisura. Exacto, una idea de continuidad, ¿no? Porque también una de las críticas que se hizo... Y de profundización, más sí, que de continuidad. Exacto. Porque hay temas que con Lula no se tocaban, como el caso de los derechos humanos. Exacto, sí. Y en esta visita tuvieron un lugar preponderante. Sí. Van a ir, pareciera que se puede ir un poco más allá, incluso, en esta relación. Pero además, lo que más llamó la atención fueron las críticas que tenían que ver con... decir que en gobiernos anteriores, cuando estaba Néstor Kirchner y cuando estaba Lula, o con Lula y Cristina Kirchner, no había habido una buena relación. Es absurdo, digamos. Un presidente que deja su campaña, donde está dejando a su sucesora, el cierre de campaña de su sucesora, no participa para estar en el velorio de un expresidente, de Néstor Kirchner en este caso, está hablando de una relación que supera mucho más allá de lo que es relaciones formales entre países, está hablando de una relación personal casi. Además, Néstor Kirchner no hubiera llegado, por ejemplo, a presidente de la UNASUR si no hubiera estado de acuerdo, porque es el que define prácticamente la situación. Exacto. Es el que define todas las situaciones en este sector, digamos, el ingreso de Venezuela al Mercosur también tiene que ver con la decisión que tome finalmente Brasil. Entonces, hay un montón de cuestiones que me parece que hay una política acordada, o sea, son los dos que tienen más peso de decisión, sin ninguna duda, en lo que es el bloque regional, incluyendo, hablando de UNASUR, más allá del Mercosur, hablando de UNASUR, siguen siendo los dos países con más peso de decisión, más allá de que Venezuela tenga la plata, sí, tal vez. Pero todavía no tiene un desarrollo, digamos, Venezuela seguramente... Si continúa por esta senda, quizás dentro de 20 años Exacto. Sea el segundo país detrás de Brasil y lo desplaza Argentina tercero. Pero todavía no tiene un desarrollo industrial, no tiene producción. Vive solamente de la renta petrolera. Exactamente. Entonces, hasta que no... Le falta mucho para llegar a desplazar a... Incluso a desplazarlo a Brasil, como se puede llegar a especular, digamos. Un país tan rico en materia petrolera, con gas también. Sí, pero si Brasil concreta no mucho tiempo estas... estos descubrimientos petroleros parece que posiblemente ahí ya no sea tan fácil. Sí. Pero digamos, las ventajas podría tenerlas si empezara a producir. Sí, o sea, si le sumara lo que es la renta petrolera, la producción concretamente. Y también la producción de conocimiento. Eso es otro tema muy importante que tienen Argentina y Brasil. También. Pero que eso están importando bastante. Sí, están importando bastante, pero bueno, tienen que lograr que de alguna manera eso... Empieza a andar. Sí, sí, sí. Pero bueno, interesante el tema de decir que más allá de lo que es el Mercosur, lo que es la UNASUR también, estos dos países tienen mucho peso de decisión. Y fue un gesto, así como fue un gesto el de Lula venir cuando lo de Néstor Kirchner, fue un gesto que también Dilma eligiera como primer país la Argentina. Claro. O sea, y que además lo hiciera después de ese faltazo de Cristina Kirchner. Exacto. El primero de enero cuando ella asumió. Sí, porque ¿no? De ahí también se agarraron todas las especulaciones. Cristina no fue, Dilma no pronunció a la Argentina en su discurso. Entonces, ahí se, digamos, eso sirvió de comidilla para todos. Exacto. Para todos estos, digamos, generadores de pavadas que se agarran siempre de detalles absolutamente nimios cuando lo importante corre por otro lado. Claro, y justamente acá lo importante corrió a través de 14 acuerdos que se firmaron entre la Argentina y Brasil, sobre todo en materia de lo que hablábamos recién, que le falta un poco a Uruguay, que tiene que ver con infraestructura, con vivienda, con energía. Los dos países que tienen producción propia en toda esta materia acordaron, cerraron muchos acuerdos que llevaron muchos meses de discusión, lo decía el Héctor Timmermans, el canciller, decía, esto no fue un acuerdo que lo cerramos de un día para otro. Se viene trabajando hace meses equipos técnicos para ver cómo hacer para potenciar las relaciones bilaterales y profundizar lo que es estos 14 puntos que uno de los temas se cerró incluso estando las dos presidentas juntas, o sea, todavía no se había llegado al punto de acuerdo. Es muy difícil el comercio bilateral. Exacto. Y más entre dos países tan fuertes en la región. Los acuerdos que se firmaron tienen que ver con bioenergía, con vivienda. Argentina va a empezar a tener una especie de vínculo con Brasil que le permita tomar la experiencia en cuanto a vivienda. ¿Te acuerdas que cuando yo he viajado en diciembre a Bahía, Salvador de Bahía, había vuelto y había contado lo que eran las construcciones? Sí. Que se notaba que eran para obreras y no eran para grandes, para la clase alta, las viviendas, ¿no? Eran viviendas obreras y demás, que están construyendo por todos lados. Bueno, un poco trasladar esa experiencia a la Argentina y ver cómo hacer para que cómo puede hacer la Argentina para hacer viviendas sociales. Y empezar en lo que es la frontera, ¿no? Desde la frontera con Brasil, empezar a extender esas experiencias a la Argentina. Que es muy interesante porque también habla de federalizar el país, ¿no? Sí, en ese punto hubo una especie de retroalimentación entre este plan que vos me decís y el plan que acá tienen las madres de Plaza de Mayo de construcción también de viviendas sociales. Que son cooperativas, digamos, al estilo cooperativo. O sea, o se construyen entre ellos la casa de todos. O sea, mi casa la construimos entre todos, la tuya la construimos entre todos. Se forman grupos cooperativos. Se van haciendo, digamos, son todas experiencias que van a que se van intercambiando y que tienen que ver con darle esta gente que se incorpora al consumo, darle, más allá del consumo, darle vivienda, darle no solamente un auto barato con el cual no tiene dónde vivir. Después, bueno, el tema de la energía. Cuando la presidenta viajó a Medio Oriente, también se firmaron acuerdos muy importantes en materia energética, sobre todo con el tema del gas, importación de gas. Y ahora se vuelven a firmar acuerdos con Brasil para aumentar lo que es la interconexión entre los dos países. Nosotros el año pasado, en pleno verano, con un pico de calor, Río tenía graves problemas, Río de Janeiro tenía graves problemas de energía y a nosotros nos sobraba energía y nosotros le exportamos energía a Río de Janeiro por un acuerdo que tenemos bilateral por el cual nos aportamos energía cuando y fue energía que nos quedó a favor que después pudimos importar cuando nosotros necesitamos. Este acuerdo ahora se amplía con una nueva con la construcción de una nueva hidroeléctrica que están ya empezando a tratarse. Digamos, hay un acuerdo de interconexión mucho más fuerte. No olvidemos que a la Argentina le falta como una pata nada más para terminar de tener todo el país conectado en el mismo sistema, ¿no? Que es el NEA-NOA, que une oeste con este. Una vez que tenga esa línea terminada, ya tiene a todo el país conectado. Bueno, ¿cómo hacemos para ahora ir más allá y seguir hacia adelante? Uruguay va a necesitar más energía, entonces va a necesitar que su represa, que es compartida, vaya para ellos la energía y no exportárnosla a nosotros. O sea, bueno, ¿cómo seguimos creciendo en estos temas? Me parece que es muy interesante. Y después otro tema, el tema de la banda ancha. Ambos países, tanto Argentina como Brasil, están queriendo aplicar una banda ancha universal, por decirlo, ¿no? Libre, donde cada uno pueda tener acceso libre y restricto en todo el país. Son proyectos a larguísimo plazo y que llevan mucha inversión. Bueno, a ver cómo se hace. Brasil algunas zonas tiene, donde, como tiene San Luis, acá en la Argentina, que tiene en la punta, tiene wifi para todos libre, digamos, tiene algunos lugares. Bueno, Brasil también tiene algunas experiencias de este tipo. Empezar a tratar a ver cómo se hace para ampliar el espectro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Argentina, se están dando las computadoras. Claro. ¿No? Que se les, y que ahora la presidenta firmó ayer el decreto por el cual la computadora le queda al alumno. O sea, si el chico que termina el colegio se lo queda, esa computadora la tiene que devolver. Aliciente. Entonces, es muy importante que tengan después acceso a banda ancha. Claro. Porque mientras están en el colegio tienen. Claro. Pero cuando terminaron, ¿qué hacen con esa computadora? Sí, absolutamente. Y lo importante que es el acceso a internet hoy. Fíjate lo que está pasando en Egipto. Claro. Cuando cortaron internet. No puede ser que un gobierno decida que se corta internet. Tiene que estar. Claro. Tiene que ser, no sé, como el fluir del agua. Claro, pero fíjate lo que pasa, ¿no? Que es aún peor todavía y la gente igual tiene forma de comunicarse, pero la importancia que tiene hoy internet en la vida de la gente. A nosotros nos pasa, se nos corta internet y sentimos que nos está faltando algo para poder. Y hasta es una pavada, pero bueno, podemos enterarnos de mil cosas, de mil formas, pero parece que internet es nuestra conexión con el mundo. Absolutamente. Bueno, entonces este acuerdo también en lo que es en materia de banda ancha es muy interesante que ambos países que están por el mismo, yendo para el mismo camino, para intentar, yo creo que va, es un muy largo plazo este de la banda ancha libre para todos, bueno, ver cómo ir por ahí aplicándola o cómo ir ampliando también. Hay muchas zonas de Brasil que las empresas no quieren llevar el servicio, porque no les conviene, claro. Porque lo mismo que pasa acá. Exacto. Donde las cooperativas son eléctricas porque las empresas no les sirve ir a dar electricidad, claro, a un pueblito en el medio de la nada. Entonces, bueno, cómo hacer también para llegar a otros lugares a donde no llegan estos servicios que son tan importantes para también para el desarrollo del ser humano como tal. Y después un último tema que en realidad fue el eje de del encuentro, el tema nuclear. Se empieza a trabajar en materia nuclear, en un reactor nuclear multifusión que no tiene que ver con la guerra, con la armamentista, ¿no? Exactamente. Tiene que ver justamente con otras cuestiones, ¿no? Con la generación la de energía. La energía nuclear aplicada a la generación de energía, a la medicina. Exacto. O sea, es muy importante este acuerdo porque además también cuando fue a Medio Oriente también se firmó un acuerdo en materia nuclear. Exactamente. Entonces, como que uno va viendo que no es una política exterior tan, con una buena cosa, con otra cosa. Como que todo va en la misma línea. Con cierta coherencia. Y viendo cómo podemos nosotros ser estratégicos en esta relación y no quedar siempre como ser los que les damos el trigo y la carne nada más. Bueno, ¿cómo podemos darles un poco más de agregado de valor? Mucho abordar en el programa y desde hace tiempo lo venimos haciendo, son temas que tienen que ver con la salud. Nos parece importante siempre mantener a la cuestión salud en un lugar alto, en un lugar elevado en lo que concierne a darle importancia para el interés del público. Es en estas épocas de verano quizás que en los centros de veraneo la gente se encuentra un poquito más relajada, un poquito más dispuesta a escuchar, y por eso se realizan campañas que tienen que ver con la salud. En este caso nos interesa conversar con Aurora Vilas, ella es la presidenta de la Asociación Civil Sostén, que están desarrollando una campaña que tiene que ver con la prevención en cuestiones de salud. La están desarrollando por la costa atlántica argentina y bien, la idea es darle el espacio para que cuente un poco de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Aurora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto escucharlo. Bueno, ¿qué es la Asociación Sostén? Sostén es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es la defensa de los derechos de las personas con cáncer y está comprometida con acciones de prevención y concientización para mejorar la calidad de vida con las personas. Por eso estamos llevando en este momento una campaña de prevención de cáncer de colon en la ciudad de Mar del Plata, Pinamar y Cariló. Esto se suma a quizás toda una un proceso, una política que vengan desarrollando. ¿Desde cuánto hace que están ustedes? Sí, nosotros tenemos como institución 11 años y estamos haciendo campaña de cáncer de colon desde el año 2005 en diferentes lugares y sobre todo en la costa atlántica. Y este año vemos que los frutos van madurando, como diría uno, después de tantos años, en el sentido que ha tenido una muy buena recepción esta campaña. ¿Y cuál es el eje, digamos? ¿Dónde enfocan la prevención? Bueno, nosotros estamos haciendo prevención primaria, es decir, nos acercamos a la gente en la playa o en algunas plazas o en algunos lugares masivos de concentración y le entregamos una revista de juegos que tiene gratuita, que tiene sopas de letra, crucigramas, es decir, distintas actividades que puede realizar con la revista y adentro hay mensajes preventivos. También esto se acompaña con un folleto y al mismo tiempo le entregamos una lapicera. Hace que esto nos acerque a la población y a veces le podemos hacer algunas preguntas mínimas para conocer el nivel de conocimiento que tiene hoy la población sobre este tema. ¿Y a qué conclusión llegan? ¿Cómo es el nivel de conocimiento del argentino? Bueno, llevamos en este momento realizadas hasta ahora más de 3.600 encuestas. Y la verdad es que, en primer lugar, lo que vemos es que los jóvenes, porque son las familias las que están en las playas, y los jóvenes les indican la información a los adultos. Esto es muy llamativo, los jóvenes conocen más. Eso no quiere decir que se hagan, digamos, lo que tienen que hacer, ¿no?, más adelante, pero sí están mejor informados. Los adultos les cuesta más y sobre todo las personas mayores de 50 años todavía tienen en relación a este tema el prejuicio de historias familiares contadas hace muchos años cuando, por ejemplo, los estudios eran muy invasivos. Ajá. O, por ejemplo, se hacían sin sedación, o historias donde, uy, no, esto no tiene solución. Y en realidad hoy los avances científicos hacen que la población tiene estudios totalmente indoloros, sin ser invasivos, hacen test de sangre oculta en materia fecal, ese es el primer examen que se pide, que se lo puede hacer cualquier persona, en cualquier obra social, en cualquier hospital, es gratuito. Después de eso sí, según las características, lo que diga el médico, bueno, si tiene algo, si encuentra algunas gotitas microscópicas de sangre, bueno, verá el doctor si hay que hacerle algún estudio más profundo. Pero en principio es eso nada más, entonces hay mucho prejuicio de esto. Claro. Comprendo. ¿Y cuáles son esas, digamos, recomendaciones de prevención que ustedes hacen? Mira, las recomendaciones que primero que esto afecta por igual a hombres y mujeres. Que los hábitos saludables de comer más verdura y fruta en general, como otras enfermedades, la carne baja en grasa, una vida no tan sedentaria, evitar, por supuesto, eso sí, fumar, los excesos de alcohol, pero en segundo término, además de esto, que hace los hábitos saludables, fundamental hacerse un chequeo a partir de los 40 años, que implica simplemente pedirle al médico que haga un test de sangre oculta en materia fecal. Claro. Aurora, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado. Buenas noches, Mariana, un gusto. Igualmente. ¿Solamente ustedes hablan de la prevención en lo que hace al cáncer de colon o también trabajan sobre otras afecciones? No, nosotros trabajamos en general cáncer. General. Lo que pasa que en este momento es general. Nosotros en este momento, durante el mes de enero y hasta el 15 de febrero, estamos abocados a prevención en cáncer de colon. ¿Por qué? Pero no, la institución. ¿Por qué? Porque representa junto con el cáncer de pulmón, primero, en principio porque representa el 3% de las muertes totales por cualquier causa registrada. Dan cuenta de que hay unas aproximadamente 8.500 muertes anuales y unas 18 muertes diarias en relación a este tema. Esto está dicho por estadísticas sanitarias locales e internacionales, donde señalan a la Argentina como un país con alta prevalencia en cáncer de colon rectal. Hace muy poco las sociedades científicas se reunieron en octubre y sacaron por consenso una guía, y ella es la que está dando estos datos, ¿no? Y por eso eligieron este año, por la incidencia que tiene. Entonces nosotros, claro, avalados por esta, o sea, sobre todo la Sociedad de Gastroenterología, que vino hace años trabajando con nosotros, como la Sociedad Argentina de Coloproctología, y también la Asociación Argentina de Oncología Clínica, nosotros decidimos seguir con esto porque además es un tumor que es prevenible. Esto es lo más importante. La mayoría de los tumores a veces uno hace detección temprana. En este tipo de tumor, uno cuando detecta, no detecta el tumor, uno lo que detecta es un pólipo, o sea, es un como si fuera una especie de, por decirlo de alguna manera, como un granito dentro del intestino, que siendo extraído a tiempo no se hace lo que a los 10 años se termina de convertir en una lesión precancerosa. Los profesionales dicen, esto tarda en desarrollarse 10 años, tenemos por eso fundamental hacer eje en la prevención, porque una persona tomada a tiempo no es detección temprana, no voy a detectar un tumor, voy a detectar algo que me permite extraerlo para que no haya tumor. Claro, y ustedes cómo ven que se recibe, más allá de esta diferencia que hacía de los niños que saben más que los adultos sobre estos temas, ¿les genera al menos la inquietud a la gente de decir, bueno, me voy a hacer un estudio, me voy a hacer un análisis? Sí, no, mira, yo dije eso como dato general. El otro dato es esto de que decía de que, bueno, tienen más miedo por estas historias familiares. Sí. Y otra cosa que pasa es que desconoce mucho, por ejemplo, en la población, se desconoce a veces el nivel de gratuidad de los tratamientos, del acceso a los diagnósticos. Hay desconocimiento eso sobre la población. Pero este año lo que nosotros tomamos como éxito de campaña es que nosotros fuimos con algo que tenía que ver con entretenimiento y humor para llegar a la gente, y tuvimos la sorpresa que la gente se acercaba y nos decía, no, yo quiero información. Yo quiero información sobre cómo prevenirme, sobre dónde hacerme estudios. Yo decía, es la primera vez que directamente lo piden. Claro. Sí, en 5 años que nosotros venimos desarrollando, es la primera vez que la gente se acerca y nos dice, yo quiero, o le quiero llevar a mi mamá, o le quiero llevar a mi hermano, o yo quiero conocer esto, el médico me habla, pero me da un poco de temor, a ver, cuénteme, ahora que tengo más tiempo. Nosotros tenemos infinidad de fotos, por ejemplo, donde vemos a la gente leyendo el folleto, y no la revista por ahí de juego, que es lo más entretenido que uno por ahí quiere hacer. Nos llamó muchísimo la atención. Hay una avidez por la información. Es cierto que es sobre la información, de ahí a cumplir esto lleva a otra etapa, pero bueno, claro, es un paso fundamental desmitificar primero que la palabra cáncer está asociada a la muerte, cosa que antes no querían ni recibir un folleto, claro, ahora eso no pasa. Exacto. Es muy importante. Aurora, aquel que desea tener algo más de información, ¿cómo puede contactarse con Sostén? Sí, cómo no. Ahí primero le voy a dar un 0800, 0800 888-8808. Ajá. Para que sea más fácil, 0800-58 y un 08. Perfecto. Y después tienen una página, www.sosten.org.ar. Buenísimo, bacanudo. Se pueden comunicar con nosotros, hay un contestador. Si no estamos, nos dejan y nosotros los llamamos. Bárbaro. Aurora Vilas, presidenta de la Asociación Civil Sostén, muchísimas gracias por esta comunicación y que tenga una muy buena noche. No, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Bien, y nos toca decirle buenas noches también a la audiencia. Estamos llegando ya al final del programa. Gracias a Leo Fernández, quien estuvo en la operación técnica. Bueno, Mariana Prado, nos volveremos a encontrar entonces el próximo martes. Buenas noches. Auspiciaron Con Otros Ojos, OSDEPYME, Banco Francés. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.